Uno es el color del agua. Dos, que ha bajado 20 metros por lo menos el nivel del embalse por todo el tema de la sequía. Y tres, que la cuenca está pues prácticamente deforestada. Si nosotros buscamos fotos de 1999, ¿sabes? De hace unos 10, 15 años, se veían la cantidad de árboles que había alrededor de la cuenca, que además eso Lo permite claro, que lo se protege, genere ¿no? más, sí, que se genere más agua. Y si vas ahora, ves que tiene laderas completamente peladas, ¿no? Que no hay aguas. Eso probablemente también responde al tema de la sequía y a la quema que hubo recientemente, pero no se ha hecho nada para rescatar ese lugar.